buenamente. Bienvenidos al programa Buenamente. Un saludo a todas y todos los que estáis al otro lado. En el programa este mes tenemos dos invitadas, Oihana Bartra, bertsolari, e Idoia Campillo, emprendedora, que ha abierto una tienda de ropa infantil en Internet. También nos vamos al cine y os presentamos la película Lobo Feroz, dirigida por Gustavo Hernández, y nos vamos de concierto con un grupo muy fiero, los neerlandeses The Wolf. Además, no faltarán tampoco nuestras secciones de pensamientos filosóficos y felicitaciones cumpleañeras. Empezamos con un poquito de música. Neil Young lleva trabajando con Crazy Horse desde hace décadas. Ahora van a publicar un disco bajo los nombres de todos los miembros actuales y del propio Young, aunque él no es el gran protagonista del álbum. Os dejamos con el primer single de este disco. El álbum completo verá la luz el 31 de marzo. Empezamos. You will never know.

que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer dolió, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designios, la que forja su propio camino. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Hola, buenos días a todos los oyentes. Tenemos ahora con nosotros a Idoia Campillo. Es una mujer emprendedora de 30 años de Bilbao. Ha creado una empresa de moda infantil que se llama Lil Creative. Y para conocer un poco a fondo esta iniciativa, la hemos invitado al programa. Hola, Idoia, muy buenas. Idoia, bienvenida. Hola, soy encantada. Y hola, Óscar, también. Hola, Idoia, ¿qué tal con tu tienda? Pues ahora mismo muy estresante. Pero poquito a poquito, digo yo. Nos gustaría saber la preparación que tienes. Pues he estudiado administración y finanzas, luego he estudiado moda y patronaje, y bueno, luego tengo algunos cursillos por ahí, de estampación, relacionados con la moda, y bueno, estudios esos tengo. Idoia, ¿cuándo descubres que te gusta confeccionar prendas dirigidas al público infantil? Me gusta más ropa para niñas que para adultos porque da más juego. Puedes hacer vestiditos con cuellos, no sé qué. La moda de adultos es muy, muy sencilla. Idoia, ¿cómo fue la idea de fundar tu propia empresa? Pues yo la empresa no la creé de un día para otro. Llevaba ya tiempo. Lo primero que hice fue registrar la marca, o sea, mi sello para que nadie me lo quitase, y luego ya con el tiempo, entonces ya sí que he creado la empresa en sí, oficialmente. ¿Y ese nombre, Lil Creative, tiene algún significado? Sí, Lil es little, y creative, pues creativa, o sea, pequeña creativa, o sea, yo. ¿Cómo descubriste esa pasión o esa atracción por el diseñar tu propia ropa? Bueno, pues empezó todo a raíz de una mala época en mi vida, que me refugié un poquito en ver películas antiguas y así, y de repente vi las ropas y fue pues un flechazo. Empecé a aprender yo sola, a coser, a hacerme mis vestiditos. Y vi que era pues también una manera de estar yo más ilusionada, más estable. Vamos, que me ha ayudado todo este tiempo. Idoia, ¿qué tipo de ropa confeccionas para niñas? Pues ropa, pues un poquito de todo. Hago vestidos, faldas, pichis, camisas, camisetas y eso. Con mi estilo, pero siempre poniendo algo un poquito más ponible. ¿Cuál es la filosofía de tu empresa, Idoia? La filosofía de mi empresa, bueno, es lo denominado slow fashion, que consiste en hacer pequeñas producciones de ropa que sean exclusivas, de deportivo limitado, o sea, cantidades pequeñitas hechas a mano, poquito a poco, con materiales respetuosos con el medio ambiente, respetando los recursos humanos, no gastando más de lo que se necesita. Esa es más o menos la idea, es utilizar algodones, linos, materiales con certificados de sostenibilidad. Eso. ¿Cómo fue la idea de crear tu propia marca? Pues ya después de tantos años con mi nombre ya registrado, que seguía cosiendo y todo eso, pues me dijeron que por qué no me hacía autónoma, o sea, hacerlo ya oficial. Y eso fue en septiembre, a finales de septiembre. Y bueno, me dijeron eso, que como tengo pues algunas ayuditas, que estaría bien por lo menos probar. Y es lo que hice. Me ayudaron en DEMA a crear la empresa. O sea, tuve que hacer un proyecto, luego unos estudios. Y ya con eso, pues, pude crear la empresa. ¿Cómo afecta la competencia de las grandes empresas a tu empresa? Pues afecta bastante porque cada vez hay más competencia. La gente lo que quiere es ropa bonita, pero de la calidad cero, que sea barata. Entonces está el Primar, está el Zara, está el Shein, que se comen a todas las empresas pequeñitas. Y claro, un vestido bonito que haya hecho yo y que me haya llevado 3 días a hacerlo, también lo tiene Zara. Pero claro, ellos crean 8.000 de una tacada y no tiene el mismo valor. Nos has comentado antes que tenías el apoyo de DEMA. ¿En el futuro te ves con más apoyos o tienes otros apoyos? O... Bueno, DEMA me dio un importe, pues eso, una ayuda, bueno, de diputación, una ayuda de diputación. Y luego el resto de ayudas, pues estoy pendiente de una, que es especial para la página web, para dar visibilidad, pero esa todavía no... Y luego ayuda pues de la familia, del centro de día... ¿Dónde podemos comprar tus colecciones? ¿Tienes una página web o tienda física o cómo? Sí, tengo la página web que se llama, bueno, que es www.lilcreative.es y ahí se puede hacer la compra tranquilamente. Eliges talla, miras precios, compras y tal. Y luego también suelo hacerme publicidad en Instagram para conseguir un poquito de clientela. Y suelo ir a los markets, mercados de artesanía. Tengo uno pendiente para marzo, en Las Arenas. ¿Ropa para qué edad de niñas tienes? Pues por ahora hago de la talla 2 a la de 10 años, porque luego ya las niñas son más mayores y quieren vestir a su aire. Si tu negocio va bien, ¿lo ampliarías? ¿Y tienes algún consejo para otras personas emprendedoras que se encuentren en una situación de empezar su negocio? Pues si la cosa va bien, lo que me gustaría sería pues coger a una persona que me ayude a coser o abrir una tiendita hasta liquidar todo lo que tengo de stock o nuevos artículos como abrigos, estaría chulo. Y consejos que les puedo dar, pues que si tienen un sueño, que sigan para adelante, que siempre hay ayuda por algún lado. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy a Idoia Campiño. Para despedir, recordamos cómo podemos visitar la tienda de Idoia. Sería www.lilcreative.es. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, Idoia. Suerte. Gracias. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Hey. El pasado 11 de enero ha sido Día Mundial de Cine. Para celebrarlo llega esa sección que tanto estabas esperando. Preparados, adeptos al cine, que encendemos el proyector. Hoy vamos a hablar de una película que ha sido rodada en varios países hispanos. Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... ¡Uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora! Y el pederasta responde... Pues imagínate yo, que tengo que volver solo a casa. ¡Guardia Civil! ¿Qué cojones pasa aquí? Es todo lo que tiene la Guardia Civil. Es sospechoso. Bueno, pero sin una prueba de ADN no hay forma de saberlo. Oye, Matilde... No quieres volver al truyo, ¿no? El mismo modus operandi que las anteriores. El hijo de puta le ha cortado la cabeza. Tío, por favor. Tranquilo, tío, por favor, tranquilo. Déjame en paz una vez, que no he hecho nada. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando. Por tu culpa mataron a mi hija. ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel? Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Para que si por el camino se muere, porque le falta el aire o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar. Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las niñas. ¿No crees que deberíamos pensar una estrategia? ¿Estrategia? Sí, una estrategia, no sé, tipo poli bueno, poli malo. No me parece bueno. Es el móvil de Sargento Alonso, ha estado aquí. ¿Cómo, Sargento? La película Lobo Feroz ha sido rodada en Argentina, España y Uruguay. Y la mezcla de los siguientes géneros, thriller, drama y terror. Se estrenó el pasado 27 de enero en España y está dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez. La película trata de un policía a bordes de la ley y una mujer en busca de venganza. Sus caminos se cruzan obsesionados por descubrir el asesino que se esconde tras los brutales crímenes de varias niñas. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para... atrapar, aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano. Una modélica detective lucha contra el reloj para evitar que se cometan errores irreparables. Os invito a conocer a Lobo Feroz, solo falta pasaros por el cine. Cuando no le ven, el lobo feroz es cuando confunde miedo con valor y sale a husmear cubierto de alcohol. En busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer, y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. ¿Qué pasa si otra mujer, viéndote venir, se baja del coche, solo queda así? Grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Ven, compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. Rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar. detrás de ti, de ti. All right. Pasamos de un lobo feroz cinematográfico a otro más salvaje y musical. Esta canción que estáis escuchando es del grupo The Wolf, que hace unos días ha tocado en el Café Anchoqui de Bilbao, con su formación: Luca Van Del Poel a la batería, Pablo Van Del Poel a la guitarra y voz y Robin Piso, teclados, Hammond y voz. The Wolf es una banda neerlandesa de hard rock, rock psicodélico y blues rock, fundada en Gelen en 2007. Su nombre procede del personaje de The Wolf, el lobo, de la película The Pulp Fiction. En los últimos 5 años han sacado provecho de sus mejores recursos y han publicado nada menos que 4 discos, unos trabajos que respaldan inmejorablemente una discografía que roza la excelencia. A principios de febrero, The Wolf nos ha presentado su nuevo álbum, Love, Dead and In Between, un disco electrizante en el que se nota que se han divertido mucho grabándolo. Os dejamos con el tema Night Train, la primera canción de este último álbum. Can I get some love, baby? bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Gaurko gure saioan bertsolaritzaz hitz egingo dugu. Bertsotan modu improvisatuan abesteko arteaz. Eta gurekin Oihana Berra bertsolaria dugu. Bilbon jaioa 1954an Euskal Filologian lizentziatua, itzultzailea eta irakaslea. Aupa Oihana, ongi etorri buenamente saiora. Kaixo, eskerrik asko. A ber, urte batzuk badauzkate, baina 1954an ez nintzen jaio, eh? Ah, ez, aparkatu. Lasai, broma bat, da horre. Lasai. Lapsus bat, lasa gertatzen. Bertsolaritzan, noiz hasi zinen, zu? Ba, gutxi gora bera, bueno, lehenengo eta behin ikastolan, EGB-ko bosgarren mailan edo, hasi ginen ikasgai bezala erkitzen bertsolaritza, eta hori izan zen nire lehenengo kontaktua, eta gero ja, ba, amairu amala urterekin, estraskolor moduan ipinizuten ikastolan eta horraz nintzen, eta gero ja, amala urterekin, zentutxiko bertzikolan ez nintzen. Goxetik, orduan. Oso gox, ez? Bai. Segun norekin konparatzen duzun, baina bai. Goizan bar, bai. Ba, kaixo, Oihana, nilo naz, eta hori, galdetu nahi notzun, ia zergaitik hasi zinen bertzolaritzan. Ba, ez dakit oso ondo egia, esan, txean eta lan ez zegoen, aitari eta guztatu zitzaion, baina ez zegoen horrela ohitura handirik, baina bueno, ez dakit ikastaren hasi ginenan eukitze, ba, ikusi nuen errastasunan eukala ba, bertzoak osatzeko, eta ba, gero pizkat, bueno, jolaz modura edo proa modura hasi nintzen bertu eskolan, eta, bueno, jolaz ez zela, edo, bai, pizkate horrela hasi nintzen. Eta zure ingurukuk laguntzen, oza, lagundu dizute bertzolari izeteko erabaki zen? Ba, gira esan da, ez bereziki. Nik beti dut egon dire ingurua ez dela, holan, bat ere bertzo zalea. Eta gaur egun ere, ba, bueno, txapelketetan edo nagonean, ba, lagunak etortzen dira entzuten eta, baina, bueno, ba, animatza gaitik edo horrela, baina ez bertzo zalea ez direlako. Orduan, bueno, nik beti dut, gustatzen zaidala ere neurri baten, bertsozalea ez den inguru batean egotea, ba, gero, bueno, ba, gauzei neurri hartzeko eta mundu errealaren neurri hartzeko ere balio dialako. Ez, txabelketa bat txartu ateratzen bat aita dibiez, ba, gero, bueltatu nahi nire betiko inguru bat, eta ikusten ba, txabelketa ez dela hainbesterako, ez, eta hain importantea jende guztiaren zako, eta, bueno, horrek laguntzen dite, lazaiago hartzen. Bueno. Eta zer da bertsolari izatetik gehien gustatzen zaizuna? Bueno, ezakiz, zaila da igual holan erantzitea, ez? Baina, bueno, bidean ikasitakoa eta bidean egin dituan lagunak segurazi, ez? Eta ezagotu duan zendea, ezagotu dituan herriak, lekuak, eta bai, bide horre guztiak eman didean. Ai, oso aberazgarri xe da, ez? Atzen baten. Bai, hori da, bai. Gogoratzen duzu zure lehen bertsoa? Gogoratzen dut nire lehenengo bertso idatzia, ikastuan irabazin duen Bilboko txapelketa dolako zerbait, idatzizko bertsoetan, eta gogoratzen dut, gero joan bari zen nintzela pergolara bertso hori kantatzera, eta zela bon, izitza edan aitzitza, eta hildako izitza iburuz, edo horri buruzko bertso bat izan zela, laguinak eman da, hori gogoratzen dut. Hostia, zure maturtaz hori? Izango dut amabi, ez dakit, olako amaitu, olako zerbait bai. Ona hori, gazte. Da hori, galdetu nahi notzun, ia sekreturik da, sekretu bada guen, no? Bertza honak itxeko. Honi berik zaten dut, bertzotan edo norki kalti aldu bela, zelatzen maten du ez dela, holan, zera divino bat, ez, mandigula txitzak gaitasun bat, eta keba, zari, edo norki kasi dezake, eta gero, bueno, bertzotan egiteko, hori, edo nor, baina gero, ja, bertzo honak, ba, hori sekretua zein den, ez dakit, ez, ba, batzutan ere da, zakit, ba, momentu horretan zuren zulea den horrekin konektatzen jakitea, edo irakurtzen jakitea ze egoera den, eta ze funtziona dezaken egoera horretan igual. Eta bertsolari eskolatan zer irakasten da? Bueno, egia esan da, nik ezagutu dituen bertso eskola gehienak, ez dira hain bertso eskola, ez dakit nola esan. Ez dira utzetik bertzotan irakatziko dizuten eskolak. Ez dira gehiago bertzotan egiteko eskolak eta, bueno, ongo da denetarik, ongo da bestelakorik ere, baina, bueno, nik uste, nik gehienetan bertso eskolak, edo nik ezagutu dituen gehiago izan dira, bertzotan egiteko espazioak edo egiteko lekuak. Ez zain beste igual irakasteko edo orain adibidez martxan jarri dugu senyora bertze eskola Bilbon eta hor bai da helburua, ez? Zerotik hastea irakasten, ba zean egiten diren rimak, neurriak eta horrelako gauza baina. Nik neguintzat parte hartu du bertze eskoletan ez da izan bertzotan egiten erakusteko lekua. Yeah. Praktikatzeko leku bat, ez? Horea. Da, hori, interagoa, zuke bertze eskola feminista bat sortu zen dule, eta jakin egin duen, ba, ia, zer keru zeitzun hori erabaki xartza. Horren dela gitzu hori, senyora bertze eskola da, nizpaz hartu nuen, alduntze bertze eskolan, izan zela emakume bertze lari egundu genin eskola, baina horren sortu duguna da, bai, bertze eskola. Eta... holan deitu diogu, eh? Eta, izan da pur bat, Junior Fernandez kasetariak proposatu zidan ideia, eta asmoa izan da pur bat, ba, igual txikitatik bertzotan egiteko aukera espaziorik eukide zuten emakumeentzako, ba, espazio bat sortzea, ba, bertzotan ikasteko, bertzotan egiteko, latza, espazio seguru bat, eta disfrutatzen, ba, bertzotan egitekoa. Osei, garantzitu da. Eta noiztik sortute da hori? Baina, ontze, egon dela, ez bez, urtarrian, azkizien, bai? Urtarrian. Ostia. Bai. Azken berrien jabezarete, bai. Bale. Horein dela gutxi izan da bertso zapelketa. Zein momentutan ikusten duzu bertso laritza? Hori, oso galdera handia da, eh? Horren txapelketa urtea izan da, eta txapelketa urteak beti markatzen du horrela, ez, inflexio puntu bat, eta, bueno, momentu garrantzitsu bat izaten da, bertzen munduaren zako, ez, edo pizkaten indarra erakustaldi bat egitekoa, eta, bueno, horten ere, horten gainera Iruñan izan da Euskal Herriko finala, eta, bueno, horrek ere zutidu balio simboliko handia, eta nere, bueno, ba, erakustaldia egin zen, eta zesta handia, ez, eta, bueno, ba... osasuntzu, edo, dagoela, ez, esan daiteke. Bona, atzen baten, hori seinale hona da, ezta? Hoize. Eta jakin egin duen bebai, ia, zure ikuspuntutik gaztiei ikustetakuen. Ia, gaztik jarraitzen da ben bertzolaritzi. Ba, zorionez bai. Nik uste torramon zela momentu bat, bertzolaritza gehiago lotzen zena, ba, dineko jendearekin, bat ez gandira gizonekin, eta... egoera, bueno, baserri munduko jendearekin, eta igual, ez, ba, gazte iritar eta bestelako perfil batzuk urrunago sentitzezaketen bertzolaritza, ez, ba, nik uste dut egin dela azken urteetan lan importante bat, zelarte, a ber, Juan Zai, parkatu, ez dut eta markatu garekin, izagun bat, abertzelari nintzen ezate, bankatu, eh? A ber, da, o sea, berkokatu al nauzu emezedez? Galdera zin zen, Juan Zaidela? Ia, gaztei guztetakuen bertzolaritzen. Bai, parkatu, bai. Hori, eta azken urtetan egin dela plan bat, bertzolaritza, bueno, modernizatzeko zakiten itza ez, baina beste zende baten gana ere ailegatzeko, eta nik uste gaur egun bertzolaritzak erantzuten diola, ba, bai gazte espazio, bai gazte tematika, eta... eta, bueno, gazte askorentzako ere urbileko zerbait izan daitekena, incluso ez, bajai giroan, parranda giroan egiteko zer bezala, edo, bueno, horre aldaketa bat ikusten dut gertatu dela. O sea, ondala gitxi, onda, bueno, nik ikusiotena nire rixen adibidez, bertzo pote, o esaten dana, ez? Bai, hori da. Eta horrek, igual adibidez. Zara, Markiñarra? Bai, hori da. Bai, hor egoten da, ez, errege bezperako bertzo pote bat egoten da Markiñan adibidez, eta, bueno, oso un polita izaten da, ez da? Claro, holako gauzak hona di gaztik bebai ikusteko, ez, atzen baten gaztik gatzeko. Hori da. Zu txapelketan ere aritu zara, eta zergatik hasi zinen txapelketetan presentatzen, eta zergatik ikusari hori. Bai, bueno, ba, txapelketan hasi nintzen, ba, ezakita esan da zergatik ere, ez pizkat inertzia gaitik, eta, bueno, ba, zelako beste plaza bat, ez, kantatzeko beste espazio bat eta beste leku bat, eta beste aukera bat, igual hasieran egin beste zeudelako, ez, egazte, gazte sariketetan adibidez hasi ginen hasieratik edo beka sariketan taldeka egiten zena, ez, eta bueno, horrek eman zigun leku bat ere, ba, bertzotan egin alizateko, edo motivazio bat ere prestatzeko, eta bueno, pizkat ere inertzio horrek eraman da, bai, hortze gaude, txapelketaren erruleta horretan. Hori da. Da, hori, osea, zuke bertzolaritza txapelketa baten aurretik, zo zer prestatze dozu? Bueno, supongo bai, baina hori entreneta zara edo... bai, bueno, ba, urte batzutan gehiago eta zehazuan gutxiago, baina, bueno, bai, ez hor badago lan bat, izan aldena, bai, ba, herri maldetik, bertzo idatzen aldetik, baina gero baita ere, ba, bueno, ba, igual bertzotan egiteko zarriagotan geratzea, gai batzuk lantzea, ariketan mota batzuk izapelketako agoak direnak lantzea, eta bueno, horrelako gauzak egiten ditugu, bai. Eta zu euskal filologia ikasi duzu, eta hau lagun garruia zaizu bertzotan egiteko? Bueno, nik uste dut euskal filologia bera baino, bueno, euskararen ezagutza eta bueno, manejo edolako bat eukitzeak laguntzen duela, ez, azkenan hizkuntzarekin ari gara lanean, eta zenbat eta hizkuntzaren ezagutza handiagoa izan, edorreztasun handiago, edoberazun handiago, ba horrek ere laguntzen du bertzotan egiteko tresna edo baliabide gehiago egiteko. Eta txapelketa bat irabaztiz bere zaila itxatu? O... Zaila? Zaila, hombre. Bueno, beti da zaila, ez da? Bai. Eta, bueno, ba, igual gaztetan edo errezoagoa edo, bueno, aukera gehiago, txapelketan mota gehiago edo zeuden, eta gaur egun, bueno, ba, txapelketan nagusiak, ba, hori abeste ez, maia handiko bertzolariak egoten dira eta hor jasko zailagoa da bai. Claro, gero eta geixa, ez, hori da. Hori da. Eta zein txapelketa egin dizu ilusio gehien irabazteak? Ba, bueno, nik uste dut nire denengo eskolarteko Bizkaiko txapela irabaztea, bueno, oso espero gabekoa eta ilusio handiz hartu nuen, bai. Claro, beran... Lehenengo txapela izan zen hori? Hola, bai, pizkat, igual aurretik ezakite, beste zerbait horrela gazte txapelketaren bat edo edo izan daiteke, baina horrela, bueno, pizkat bat zeran biagokoa, ba, bai. Bai, beran momentu izango zan, ez? Espeziala zutzako edo. Hori da, bai, momentu horretan, ba, horren diren pora asko bertutan egin barik, eta, bueno, egin zen, bueno, motivazio etxe bat ere aurrera jarraitzeko. Holantzida, bai, bai. Eta, hori, jakigu, ba, zu irakasli zari, eta orduan, ba, bai. Jakin, guri duda bat plantau gakun, ia bertzolaritaz bakarrik bizi alzaren. Ia norbera aldan bizi bakarrik bertzotan. Bueno, batzuk bizi dira horretaz, gutxienekoak dira, eta, bueno, bertzolaritzaz eta bertzolaritzaren inguruko gauzaz, ez, igual ez da bakarrik, gainera, bertze zaio ez, baizik eta bertze zaio ez, izabili ez, bezalako enkargu ez, baina, bueno, bai, badaude ez, badago horre puntaren puntan da biltzen batzuk horretaz bizi direna, baina, bueno, ba, nindegu ez. Bueno, batze baten, hori, eta helburu modun daukezu hori, edo hori aukera modun, ez. Oso, bizi modu exigentea da hori ere, ja. Eta bueno, ara, preso behar da horretarako, eta, bueno, ni momentu zuna gom bezala, ondo, no. Ixe da, importanti. Oixe. Bai. Eta maitzeko, nola ikusten duzu bertxolarire atxaren etorkizuna? Bueno, hori ere galdera, horro galdera potoloak egiten ari zarete, eh? bueno, a ber, ba, zakin, ikusten tozatzen donean dago la bertxolaritza, eta, bueno, gauza eta bide eta espazio asko ari direla lantzen eta, bueno, badago laurratzean mugimendu ere importante bat, herri mugimendu bat, eta horrek ere, ba, bueno, badaukala indar bat, eta bide bat, eta etorkizun bat. Bale, ba, eskerrik, hau izan da dena, azkenengo galdera hori izan da, eta... Galdera potoluk, baina jaztan haiku. Hori da, inbidi, galdera potoluk. No. Vale, va. Linda, vale. Es que ricasco, Yana. Bueno. Bye, agur. Agur. Suerte. En nuestro espacio para los cumpleañeros, para felicitar a la gente que cumple años, hoy tampoco nos vamos muy lejos, porque vamos a felicitar a esta radio comunitaria y libre, en la que estamos, en la que hacemos nuestro programa, la 97. La 97 cumple este año 10 añitos. Soriona, claro, Tamasas Pirratia. La 97 es la radio que sueña. Esperamos que lo siga haciendo durante muchos años y que nosotros, nuestro programa, lo vea. Que sigamos haciendo radio. El pasado 13 de febrero se celebró también el Día Mundial de la Radio. Nikola Tesla patentó en 1891 la bombina de inducción, un circuito que genera electricidad de baja corriente y alto voltaje, que se puede utilizar para transmisión sin cables y que se usa de manera habitual en radios, entre otros aparatos. Después, en 1897, fue Guillermo McCorney quien patentó el primer aparato de radio. Según la UNESCO, hoy en día hay más de 44.000 emisoras de radio en todo el mundo, una radio cada 160.000 personas, y es en África donde tiene la mayor tasa de oyentes. Allí entre el 80 y 90% tienen un aparato de radio en casa. Larga vida a la radio y felicidades a la 97 FM y a todas las radios que siguen contando lo que pasa en el mundo. Ahora os dejamos con una canción de Donna Summer, que como no, se llama On the Radio. Don't it kinda strike you sad when you hear a song? y para felicitar el Día Internacional de la Mujer, queremos hablar un poco sobre el deporte femenino. Para empezar, queremos mencionar a una de las karatecas que ha sido una referente a nivel mundial, Sandra Sánchez. En 2015 fue la primera karateca española en la modalidad de katas que conseguía alzarse en el primer puesto de la Liga Mundial de Karate. Con estos méritos fue como se abrieron las puertas a la selección española que antes le cerraron por su edad. De hecho, era considerada como demasiado mayor. En 2018 fue reconocida por la Federación Mundial de Karate como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino después de permanecer durante 3 años seguidos como líder del ranking. En noviembre obtuvo su primer título mundial en Madrid. En julio de 2020 puso fin a su carrera con una nueva victoria, el oro en katas en los Juegos Mundiales de Karate. Nos gustaría felicitarla públicamente por sus méritos, ya que en su caso las barreras de edad o de ser mujer no fueron obstáculo para seguir intentando lograr su sueño y conseguirlo, y es un ejemplo de superación, constancia y esfuerzo. Milla esker. Buenamente. Hasta aquí el programa de este mes. Esperamos que os haya gustado. Para despedir os dejamos con la canción Invulnerable, con la que Bunbury acaba de anunciar su vuelta a la música. Que os vaya buenamente, agur. Porque un milagro tuyo no me resulta extraño, porque me haces alcanzar límites extraordinarios, porque es entre tus brazos que mi alma se calma, porque tu silencio es tan evocador como tus palabras, porque lo nuestro es infinito para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta reivindicará. Si te lo explico todo, es lo haber dicho que así nada. De un mundo que ya no está, un puente entre la superficie y la profundidad, porque para entrar en la casa te tienen que invitar, y me salvas la vida quitándomela. Me rindo de antemano al bocado del vampiro, que los espejos y los flashes me hagan el vacío, porque lo nuestro es infinito para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Oh. juntos una criatura perfecta e limitada. Si te lo explico todo.